El estimado máximo dirigente Kim Jong-un recibió el día 24 un cesto de flores que le dirigiera el Comité Japonés de Apoyo a la Reunificación Independiente y Pacífica de Corea con motivo del aniversario 85 de la fundación del Heroico Ejército Popular de Corea.